Radio Ubrique. Deportes. Dejamos atrás el carnaval, nos quedamos ya con tiempo de deportes, sintonía de la tarde, recuerden, Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, tiempo para hablar de carreras, tanto por montaña como de asfalto. En unos minutos vamos a hablar de la carrera por montaña de Sierra Blanca, que cumplía este fin de semana su décimo aniversario, en una nueva edición con tres distancias diferentes, de 43, de 30 y de 12 kilómetros cada una respectivamente, y en la que pues en torno a una decena de ubriqueños, ¿no?, se dieron cita, al menos de los que tengamos constancia, después de haber visto las clasificaciones, haber repasado y de haber preguntado, ¿no?, a esa decena de corredores ubriqueños, y bueno, pues entre esos se encontraban todos o todavía faltaba alguno más, con podiums como los que nos dejaban Marinieve Sánchez, Javier Gutiérrez y Juan Carlos Romero, que es con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes vamos a quedarnos también con otra carrera. Esta se celebró no en Marbella, sino en Villamartín, un poquito más cerca. Nos referimos a la duodécima edición de la carrera popular La Fundacional. Una prueba en la que estos últimos años, pues corredores como Juan María Ordóñez, que incluso ha llegado a ganar, a vencer en la general absoluta, o Isaac Cañamaque, que acumula ya con el de este fin de semana más de un podiums de la general, como digo, pues han obtenido grandes resultados. Este año también se han obtenido buenos resultados y podiums por parte de los corredores ubriqueños. El mejor de ellos este fin de semana era Isaac Cañamaque, que lograba el segundo puesto absoluto en esta prueba celebrada en Villamartín. El ubriqueño que paró el crono en 33-10, quedándose solo a 47 segundos del vencedor, Claudio Pica. Alejandro Carretero, con 37 minutos y 12 segundos, entró en décima posición de la general y primero junior, mientras que Adrián García subía al podio como tercero cadete, 46 minutos y 18 segundos para él. Más ubriqueños, Juan Aguilar, decimosexto, Domingo Borrego, decimoséptimo, y Adrián Ortega también lograron entrar dentro del top 20. De entre las féminas destacaron Lorena Carrasco, 49 minutos 33 segundos para ella, y Elena Pérez, 50 minutos 27 segundos, fueron cuarta y quinta respectivamente de la general, y vencedoras, eso sí, de sus respectivas categorías, Lorena Carrasco, la categoría veterana A, y Elena Pérez haciendo lo propio en la categoría senior. Ahora sí, puesto en orden esto, relacionado con el atletismo de asfalto, por cierto que en esta semana tenemos que hablar del Campeonato de España Máster de campo a través, de cross. Puesto en marcha todo esto, nos vamos a la montaña, nos vamos a Marbella para hablar de esa décima edición de la carrera por montaña de Sierra Blanca. La carrera por montaña de Sierra Blanca cumplía su décimo aniversario y lo hacía organizando una nueva edición que incluía tres distancias diferentes y en la que se dieron cita en torno a una decena de ubriqueños, de los que tenemos constancia, de entre los aproximadamente 1.000 atletas que se dieron cita este fin de semana en Marbella y en su entorno. Tres modalidades, tres distancias, como decimos en la prueba reina denominada Destroyer, de 43 kilómetros. Marinieve Sánchez subía al podio como tercera veterana B, entrando a meta en el puesto 20 de la general con un tiempo de 9 horas 50 minutos, mismo tiempo empleado que Manuel Avelino. Por delante, con un tiempo de 8 horas 56, entraba Álvaro Puerto. También hubo podios ubriqueños en la distancia rompepierna de 30 kilómetros. Javier Gutiérrez se quedaba a poco más de 2 minutos de la victoria final, siendo tercero de la general con una marca de 3 horas 26 minutos y 3 segundos. Juan Carlos Romero subía al cajón como tercero veterano B, gracias a un tiempo de 4 horas 33 minutos 37 segundos, lo que le sirvió para ser vigésimo séptimo de la general, y decimoctavo entraba Juan Viruez, 4 horas 12 para él, en una distancia en la que estuvieron presentes también Leticia Rosado, novena de la general femenina, sexta senior, 5 horas 25. Mercedes Vázquez, decimonovena de la general, cuarta veterana B, se quedó a poco de subir al podio también, 5 horas 57. Y Ana Pérez, vigésima de la general, octava senior, 6 horas 2 minutos. Por último, en la prueba denominada Trampantojo, de 12,3 kilómetros, Celia Lamela era undécima de la general y octava senior, parando el crono en 1 hora 44 minutos. Y para que nos hable de todo ello, de lo que fue este fin de semana, de lo que ha sido una nueva edición de esta carrera por montaña de Sierra Blanca, tenemos al otro lado a Juan Carlos Romero. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa, Rubén? Pues encantado de tenerte, encantado de saludarte, Juan Carlos, para hablar de una prueba. No sé, para empezar, si habías estado en Sierra Blanca en alguna ocasión. Sí, sí, es una de las pruebas que de siempre me ha gustado, porque pasa que llevaba ya muchos años sin ir. En esta distancia, pues desde 2019 no iba. Y el recorrido este año pues ha sido muy parecido al del 2019, lo que pasa que han sido sobre unos 3 kilómetros y algo más, y han metido un par de repechos más que yo no recordaba de la última vez que estuve. Sí, no, de esos que si hubieran estado te hubieras acordado, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, esta prueba es dura y además es un recorrido que se asemeja mucho a la zona que nosotros tenemos, y por eso es una de las que a mí me gusta. Siempre intento ir. Eso te quería preguntar, Juan Carlos, ¿por qué Sierra Blanca? ¿Por qué era o es una de tus favoritas, de las que intentas estar? Pues porque hacía muchos años que la hice en su momento por curiosidad, porque por gente de Ubrique que iba, y entonces la probé un año y me gustó. Y intento siempre, vamos, lo que pasa que por unas cosas, por otras, el COVID, no sé qué, que ya abandonamos un poco más esto, pues desde 2019 no estaba yo por allí. Y aparte de esas diferencias, ¿no?, en el recorrido, ¿qué otras diferencias te has encontrado en cuanto a organización? ¿Ha crecido mucho la prueba? Bueno, en cuanto a organización, ya desde el 2019, que eran las últimas, esa prueba siempre ha estado muy bien organizada y ha tenido siempre muy muy buenos detalles con los corredores. Ha tenido, no sé, la organización siempre ha sido muy buena, porque aparte tú sales de allí y directamente, aunque parezca una contradicción, estás en Marbella y de momento ya te metes pues en plena sierra. Y tiene de todo, tiene sendero, tiene piedra, tiene subida, tiene bajada. Tiene unas piedras y unas bajadas que se asemejan mucho a lo que nosotros tenemos aquí, que la gente dice que son muy peligrosas, pero si tú le preguntas a cualquiera de las que hacemos, los de Ubrique allí, todos decimos lo mismo, que es lo que nosotros hacemos aquí normalmente por nuestro entorno. Y una, te lo preguntaba porque para dar logística, ¿no?, a 1000 corredores y corredoras, además acompañantes, familiares, aficionados que se puedan acercar, no es fácil, ¿no? No, claro, no es fácil. Lo que pasa que la meta está, digamos, como en un parque acotado. O sea, que aquello allí no pasan coches, tú estás allí tranquilamente, es como un pinar que está totalmente vallado, y entonces pues tienen ese recinto que a la hora de la meta pues lo pueden organizar muy bien. Y solamente la salida es la que a lo mejor necesita un poco más de logística, de tráfico y demás, que se sale, esto no se hacía antes, ahora se sale desde la misma playa prácticamente, el paseo marítimo, y haces un kilómetro, digamos, por Marbella, hasta que ya empieza a salir, digamos, de lo que es la población. Una prueba que con esta envergadura, ¿no?, unos 1000 corredores, además luego la calidad, ¿no?, de los corredores que se dan cita en todas, ¿no?, porque al final el nivel en las tres es altísimo, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, la verdad que sí, que el nivel es muy alto, y por ejemplo yo, que llevo tiempo sin intentar competir algo, pues lo noto, porque yo digo, madre mía, la gente cómo sale, porque yo a la salida empecé a correr y cuando miro digo, pues yo no vamos tan rápido, yo me tuve que dejar ahí porque es que salieron la gente, vamos, que parecía que era un 1000, yo qué sé. Yo no sé si es que para coger sitio, no sé qué, pero que la gente sale súper explosiva, y digo yo, no, estaba ya acostumbrada a esas salidas tan rápidas. Oye, Juan Carlos, ¿desde cuándo no te colgabas un dorsal? Mira, el año pasado, bueno, he intentado estos últimos años hacer siempre el entorno. Estuve en el bosque el año pasado, pero en la corta, porque el entrenamiento tampoco me daba para mucho más. Siempre intento estar con la de Jesús, que hace allí en Ginebra, que es muy bonita, pero tampoco voy en plan de competir porque no la preparo al uso. Entonces, como competir, pues llevo prácticamente 2 años sin competir medianamente. Ahora he intentado, después de las vacaciones, que este verano he entrenado poco, he intentado poner un poquito más en, digamos, una rutina todavía un poquito más, más estable para intentar por lo menos competir algo. Y bueno, pues entiendo, ¿no? Por los resultados, Juan Carlos, que sí, ¿no? Que te has sentido competitivo este fin de semana, ¿no? No te creas, porque al principio yo digo, esto se me va a todo el mundo, ¿no? Yo veía a la gente y digo, yo cómo sube la gente, madre mía. Pero bueno, yo como conocía la prueba, yo sabía que yo tenía que llegar bien a Juana. Y una vez que llegara bien a Juana, a intentar escalar posiciones, porque yo sé que en la bajada, si llegaba fresco arriba, podía recuperar bastante tiempo. Y en verdad fue así, porque donde verdaderamente ya disfruté bajando, y tú sabes que cuando vas cogiendo gente, pues te va viniendo un poco arriba. Uh-huh. Oye, la Cruz del Juanar, que sin duda es uno de los grandes atractivos, ¿no? De esa prueba, ¿no? Esas vistas, que no sé si te dio incluso para pararte un poco, respirar y poder ver el paisaje que te ofrece. No, la verdad, tú llegas arriba y te pones allí en la cruz y están echando fotos, te pones que te echen la fotito y para abajo, para bajar, concentrado, de no intentar los tobillos, que no se tiene un percance y a lo que dé el cuerpo mientras pueda. Sí, ¿no? Es que Marinieve estaba hablando esta mañana con ella y le decía, oye, mándame alguna fotillo tal, y hubo tiempo para que se hicieran un selfie los tres, tú no, tú ibas a otro ritmo, ¿no? Claro, bueno, yo tampoco que fuera como una moto, seguramente como fueron los primeros, pero claro, es que la larga, si no te la tomas con otra filosofía, claro, te quedas en el camino, porque yo esa la larga la hice un año, y te digo que como no reserves y te la tomes un poco con tranquilidad, te queda en el camino, ¿eh? Porque se sufre muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Juan Carlos, ¿qué te viene a ti mejor como corredor, 42 o 30? A mí, como gustarme, me gusta más 42. Sí. Lo que pasa es que conocí aquella carrera y digo, mira, yo no estoy para 42. Yo lo siento, porque si no, voy a hacer la de 42 y ya no voy a hacer ninguna más. Y digo, mira, voy a hacer esta de 30 y ya voy viendo. Porque con Marinieve precisamente estuve hablando un día que coincidimos en un entreno, me dice, pues yo voy a la de 42. Y digo, mira, pues yo todavía no estoy para 42. Yo voy a hacer esta y ya veo si, como me salga esta, me apunto a otra o no me apunto a otra. Uh-huh. Oye, entonces, ¿no tan satisfecho como esperaba, Juan Carlos, por lo que me dices? No, sí, estoy muy satisfecho, porque ya te digo, llevaba tiempo sin competir y me he quedado con la satisfacción de llegar a meta, pues bien, como me gusta llegar, intentando llegar fuerte al final, no llegar, porque como te pasas en los ritmos, los 5 últimos kilómetros te pueden hacer eterno, y entonces cuando ya sí que te acuerdas de esa carrera, ya dices, me cago en la madre, que yo no corro más, ¿yo para qué corro? ¿Qué necesidad tengo yo de sufrir tanto? Sí, intentar no pasar esa franja, ¿no?, del sufrimiento, no pasar del sufrimiento que gusta, ¿no?, al sufrimiento ya de que nos gusta, ese ahí es donde está la clave, ¿no, Juan Carlos? Moverse en ese alambre, digo, a la hora de forzar mucho o no terminar de forzar tanto. Claro, es que eso te lo da la competición también. A base de estar compitiendo los fines de semana, pues te va dándose este puntito que sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes tú exprimir. Y claro, al no competir siempre vas un poquito, vamos a ver, porque yo iba por el kilómetro y iba para arriba y digo, ay, madre mía, que me quedan cerca de 20, madre. Pero bueno, es parte del sufrimiento, es que si no das ese poquito en competición, pues te quedas atrás y lo que haces es dar un paseo, y tampoco se trata de ir a competir a dar un paseo, sino ir con ese puntito sin pasarte. Claro, ¿tú has echado en falta eso, esa falta de experiencia en carrera, que a lo mejor sí tenías antes y ahora pues con ese parón lo has echado en falta, Juan Carlos? Pues la verdad que sí, que vamos, cualquiera que haya competido te lo dice así. Yo es que escucho a alguna gente, no, es que llevo 3 meses sin correr, y digo, madre mía, 3 meses, si yo llevo 2 años prácticamente sin intentar competir, siempre las poquitas que he hecho he salido yo a mi ritmo poco tranquilo, diciendo, bueno, ya termino, y cuando te dicen 3 meses sin competir, digo yo, madre mía. Estaba viendo tiempo, ¿no? Llegaste muy junto al corredor que te precedía, también por detrás tuya llegaron unos cuantos. No sé si compartiste gran parte o la totalidad con esos corredores o te gusta más ir solo, Juan Carlos. Yo la carrera prácticamente la hice solo. Lo que me dio, me ha dado un poco de mal sabor, que yo pensé que el que llevaba adelante, porque compartimos los 3 últimos kilómetros, no era de mi categoría, porque yo ya me puse detrás de él, porque yo llegué desde atrás para adelante, me puse detrás de él y digo, bueno, ya miré para atrás, no venía nadie, y digo, bueno, ya estos 3 últimos kilómetros tranquilito, si llego a la moza a ver que era de mi categoría o lo que fuera, pues él lo hubiese asustado un poquito, pero bueno, contento por el final ya está, y aprender. Claro, porque, vamos, te has quedado prácticamente a 34 segundos del segundo. Claro, es que yo entré andando. Yo, la entrada meta, yo cuando yo vi que no venía nadie, yo entré todo andando tranquilamente, disfrutando de la meta y ya está. No pensé en que él era de mi categoría, simplemente entré disfrutando y ya está. Porque tampoco iba con un plan de querer un puesto ni nada, simplemente hace mi tiempo y ya está. Bueno, yo la última vez que hice esta carrera hice menos de 4 horas, entonces yo, claro, yo no sabía exactamente el mismo recorrido, si no era el mismo recorrido. Con este año la han cambiado un poco, la han metido 3 kilómetros más, entonces yo iba siempre con la referencia de mi tiempo de hace 6 años. Uh-huh. Pues más o menos echándole un poco más, sabiendo que eran 3 kilómetros más y viendo, digo, mira, el tiempo que voy a hacer está estupendo. Uh-huh. A ver, al final, bueno, pasan los años y si al final mantienes el ritmo es una buena noticia. O sea, que lo normal sería ir bajando ritmo y ir subiendo, aumentando en tiempo. No, sí he aumentado en tiempo. Por eso te digo que yo, calculando todos los parámetros y toda la historia de edad, tiempo uh-huh. sin competir, yo lo tenía clarísimo, más o menos el tiempo en el que yo me iba a andar. Más o menos, yo me apunté más o menos los tiempos que para tenerlos de referencia y viendo que me estaba yendo un minuto más arriba, digo, pues voy estupendamente. Uh-huh. Claro, claro, o sea que entonces está dentro, ¿no? Ese 4 horas 33 minutos está dentro de tus buenas previsiones, ¿no? Sí, no, uh-huh. está dentro de mis previsiones y claro, y otro de los aspectos es llegar sano, porque yo uh-huh. he tenido unos años con los tobillos, que siempre me pasaba algo con los tobillos, que me doblaba un tobillo. Y era una de, yo sabía que en la bala tenía que tener mucho cuidado con los tobillos. Uh-huh. Y ya, gracias a Dios, esta carrera no he tenido ningún percance. También cuido mucho lo que es el tema de los tobillos, de hacer mucho ejercicio de tobillo. Uh-huh. A lo mejor la zapatilla, no busco la que... La más bonita. Más reactividad, más, sino a lo mejor busco una zapatilla un poco más ancha, que me dé más estabilidad. Aunque después penalice a lo mejor que es un poco más pesada, pero bueno, ya yo lo que voy buscando es la comodidad y no lesionarme y disfrutar de la montaña, que es lo que me gusta. Oye, y lo que me decías, ¿no?, de que el corredor de delante es César Gallego, por cierto, que del Alpino Benalmádena, que no sabías que era de tu categoría, claro, en una prueba con 3 distancias, con tantas categorías, con tantos corredores, al final, pues bueno, el lío es importante. Sí que estaría bien, a lo mejor, no sé, Juan Carlos, que cada categoría, a lo mejor, dorsal llevara un identificativo, no sé, un color, algo distinto, y ahí pues sí que podría haber sido diferente, ¿no? Antiguamente los dorsales debajo del nombre te ponían la categoría. Uh-huh. Y entonces si tú eras un poquito ávido así y demás, pues podías fijarte si este es de los míos, este no es de los míos. Sí. Y además otra cosa es cuando estás compitiendo los fines de semana, los de la zona sabemos más o menos quiénes somos, claro, los sí. de la edad y demás, eso pero sí. cuando te vas ahí llevas tiempo sin competir, yo qué sé, y yo lo vi con el de Alpino que da la madre, digo, pues este tiene que ser de los bicharracos estos que corren. Sí que es verdad que tiene un buen club. Bueno, y a poco, a menos incluso de 3 minutos del ganador de tu categoría, Javier Fernández, que por eso te decía, Juan Carlos, que si te habías sentido competitivo, porque al final dentro de tu categoría habías estado ahí bastante arriba. Sí, no, sí, ya lo digo, que sin buscarlo prácticamente, uh-huh. he estado ahí a poco menos de 3, 4, 5 minutos, en 4 horas y pico, eso no es tiempo, esos son detalles. En no pararte en un avituallamiento más tiempo, a lo mejor en una cuesta apretar un poquito más, en una bajada arriesgar un poquito más, que son detalles, pero claro, primera prueba que hago así más o menos medio en serio, de si voy a intentar terminarla bien en unos tiempos y demás. Uh-huh. Yo la verdad que estoy muy contento, muy contento. Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿por qué recomendarías Sierra Blanca a aquel corredor que esté dudando hacerla? Aparte de la Cruz del Juanar, ¿no?, que parece como uno de los uh-huh. importantes atractivos que tiene, ¿qué otras cosas te encuentras allí? Pues el clima, porque puede ser un fin de semana allí muy bueno, la verdad, porque yo también cuando voy a una carrera siempre busco también un poquito lo que es pasar el fin de semana. Uh-huh. Intentar pasar el día antes o ese mismo día, aprovechar y estar por allí, que el clima siempre normalmente acompaña. Después la organización, que tiene muchos detalles y tiene muchas cosas. El recorrido, que nos va súper genial para la gente de Urique, de la zona, porque es un recorrido muy bonito. y muy, como yo digo, que es muy cambiante, que no es monótono. Tú estás subiendo, te irás subiendo 300, 400 metros, viene una bajada, que no es de estos que tiene a lo menos un kilómetro de correr. No, a nosotros nos gusta subir y bajar, y ya está. Y además, si vas bajando con técnico, porque a mí uno de los que estuve al principio, en la primera, al principio de la bajada, dice, no, ahora parece que va a ser un poco menos. Digo, no, yo que quiero ser peor, si cuando es peor es cuando yo cojo a la gente, y cuando es de correr con la gente, pues corremos, digamos. Claro. Sí, sí, no, los aspectos, los terrenos más técnicos, ¿no? Al final, pues, contamos con esa piedra caliza aquí en nuestro entorno, y eso os hace más competitivo a la gente del entorno. Juan Carlos, ¿qué más de esta carrera Sierra Blanca? ¿Con qué te quedas con todo eso que me estabas contando, ¿no? A nivel de organización, de detalle, de recorrido, ¿no? Y demás. Una prueba, bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Es la rompepiernas, ¿no? Sí, sí, ya te digo, es la rompepiernas y vamos, yo creo que es ideal para nuestro entorno, para las personas que somos de Ubrique. Ya te digo, es ideal la carrera porque se parece mucho a lo que nosotros tenemos, sin ser tan técnica como la carrera que nosotros tenemos, porque la carrera de Ubrique no le echa la patana bien en técnica, porque eso lo tenemos todos claro. Una prueba que tenemos que vosotros, ¿no? Que vais por ahí, sabéis de darle el valor, ¿no? Que tiene, Juan Carlos. Cuando conoce otras pruebas de fuera, le da incluso más valor a la de aquí, ¿no? Bueno, la de aquí, para mí es espectacular y es una carrera de montaña. No es un trail, es una carrera de montaña. Como dicen, es que hay muchas piedras, es que eso es una carrera de montaña. Aquí no venimos nosotros un senderito, una carrera de montaña con todas las palabras. Y yo te digo, siempre la recomiendo a la gente que le gusta la montaña, yo siempre se la recomiendo. El que le gusta la montaña de verdad, sale encantado. El que es un poquito, que no está tan acostumbrado y es más corredor, pues dice, es que hay muchas piedras, que no se puede correr, ¿no? Es que se corre de distinta manera. Claro. Simplemente. Bueno, estaba viendo el plantel, ¿no? Por ejemplo, la categoría Destroyer con Jesús Gil, que fue el vencedor, Víctor Pimentel, corredores como Alfi, una línea de salida, la verdad que importante también en esa prueba de Destroyer. Digo, ya por cerrar Sierra Blanca, Juan Carlos, quiero preguntarte un poco ahora ya por el resto de temporada. No sé si has retomado un poco los entrenos, tú por tu cuenta, tú eres un poco el que mejor te conoce y el que te vas planteando un poco los esquemas y los entrenos, o tienes alguien que te vaya guiando? Pues mira, precisamente este año soy yo. Yo me conozco más o menos y como yo el trabajo que tengo es muy peculiar, porque trabajo a turno, es decir, que a lo mejor cuando la gente está de descanso estoy yo trabajando, entonces yo adapto mucho los entrenos ahora mismo a mi trabajo. A lo mejor estoy yo un lunes que no estoy haciendo nada, estoy entrenando, y el sábado y el domingo estoy trabajando, y entonces no puedo quedar con nadie para entrenar. Entonces yo, por sensaciones, por las pruebas que he hecho durante todos estos años de entrenamiento, que he estado guiado por entrenadores, el año pasado estuve más enfocado al asfalto, que yo pienso que es otro mundo totalmente, porque el año pasado no tenía tantas ganas de tantas horas. Entonces digo, mira, voy a tomarme este año de otra manera, y el año pasado estuve más dedicado al asfalto, y es otro mundo, y además me gustó bastante. Entonces estoy intentando meter entrenamiento también de asfalto este año, no solo terrenos técnicos. Entonces el que lleva los entrenamientos ahora mismo soy yo, intento meter un poquito de todo, porque es que es importante para la montaña meter un poco de todo. Y sobre todo ya también por sentirte tú bien, por al final no caer en la monotonía, a nivel mental, ¿no? Al final hacéis esto porque os gusta, y si no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, pues para eso te quedas en casa, ¿no? Sí, sí, no. Sí, yo, por ejemplo, los entrenos, que yo no tengo problema, es que a mí me encanta, ¿no? Claro, me encanta salir. Y el entorno que tenemos aquí en Ubrique es que me encanta salir. Tengo la suerte de trabajar en un sitio que me permite a lo mejor por la mañana irme a entrenar, y poder decir, en vez de salir temprano, ahora que es invierno, pues salgo un poco más tarde con el sol, que hace más calorcita. Y y entonces me encanta salir a entrenar. En la competición te da ese aliciente, ese poquito que tú dices, sí, venga, pues si hoy no tengo ganas de salir, pues mira, voy a salir porque mira, que tengo esto y no voy a hacer, voy a sufrir después de la carrera. Claro, no, y bastante sacrificado es, ¿no?, el tirarte a la montaña y pegarte esas tiradas que os dais como para no disfrutar de lo que hacéis, que al final tiene que ser el primer objetivo de todo esto. Juan Carlos, ¿qué te va a deparar el año 2025? Pues ¿qué tienes en mente? Ahora mismo, en previsión, ahora mismo lo que tengo más ahora, que por fin cogí dorsal para la 101, porque de todos los años lo intento nunca y digo, mira, esta prueba la tengo que hacer un año, toda la vida corriendo y por lo menos un año tengo que hacer la 101, y este año cogí dorsal para la 101, que nunca la he hecho, a ver, por lo menos terminarla y disfrutarla. Y ya voy viendo el calendario, viendo los fines de semana que tengo libre del trabajo y ver qué prueba me puede, según las ganas, no buscar nada a largo tiempo, sino a lo mejor vistas 2 o 3 semanas, pues mira, pues me voy a preguntar esta carrera y viéndolo poco a poco. En mayo, ¿no? Primer, segundo fin de semana de mayo es la 101, Juan Carlos. Sí, este año, sí, en mayo, no sé si es el primer fin de semana o el segundo fin de semana. Y ya está, bueno, y ya intentáis metiendo otras pruebas aquí y ya está, intentando ir aumentando un poco la distancia en las pruebas que vaya haciendo, pero tampoco sin ninguna obsesión de nada, sino lo que vaya viniendo bien y ya está, y sobre todo disfrutar de la montaña, que es lo que nos gusta. Oye, entonces las pruebas que vayas haciendo de aquí a entonces van a ser un poco más de entrenamiento de cara a la 101. Hombre, de entrenamiento, es que la 101 yo no voy... No, digo para... Pero para llegar... voy a intentar esa prueba hacerla, porque es que ya te digo, nunca la he hecho, no tengo experiencia en esa carrera porque no se parece tanto a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Entonces, la 101 no como objetivo, sino como premio de hacerla. Entonces, claro, pues me tengo que preparar, pero si hago algunas competiciones porque me veo capacitado, digo, mira, pues esta me gusta y voy a intentar siempre un poquito más de la anterior, siempre buscando un poquito más. Sí, sí. No, te quería decir eso precisamente, o sea, al ser una tirada muy larga, tan larga, ¿no?, como la 101, a lo mejor que no has tocado, pues ir preparando el cuerpo, acondicionarlo, ¿no? No te digo de ya a nivel competitivo, sino de ir acondicionando el cuerpo para llegar de la mejor manera posible a la cita de ronda. Sí, sí, por supuesto, además, le tengo un respeto impresionante. No, yo a todos los que dicen, la he terminado, digo, mira, me quito el sombrero porque tiene un mérito enorme. Entonces, siempre lo digo, el mérito es terminar la carrera siempre cada uno en su nivel. Todos no podemos llegar primero, cada uno en su nivel, terminando su carrera y quedando contento, como que ha dado todo lo que podía. Es fantástico. Claro, al final primero solo puede quedar uno y precisamente la 101 casi siempre es el mismo, ¿eh? Ahí está yo al Mar Falcó que cualquiera le tose en la 101 de ronda. Le tiene bien cogida, claro, la medida, ¿eh? Es que son gente ya que le tienen tomada la medida, son gente que físicamente son unos superdotados y entonces se junta un poco de todo. Juan Carlos, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues nada, darle las gracias a mi mujer que me acompaña siempre, sí, y me aguanta. Y bueno, en tu caso a ella también le gusta, ¿no?, la montaña, entonces en cierto modo también compartía afición, ¿no? O sea, que hay otras parejas que no le gusta tanto y al final pues son los que se quedan en casa, ¿no?, esperando y sufriendo esas horas que estáis en montaña. Sí, claro, ella siempre le encanta esto igual que a mí. Ella ahora está un poco más parada por el tema de un poquito de una lesión ahí que tiene y demás, y está un poquito ahí mordiéndose las uñas de que le gustaría también hacer un poco más, pero bueno, poquito a poco vamos haciendo lo que nos gusta, saliendo a disfrutar cuando podemos disfrutar los dos, y si no, pues disfrutando de las carreras y de los fines de semana. Seguro. Pues Juan Carlos, que muchísimas gracias, que enhorabuena por el resultado, por haber vuelto a sentirte competitivo, por haber vuelto a disfrutar, ¿no?, de la montaña, como dices, ¿no?, del fin de semana, y gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Yeah. Nosotros casi lo vamos a dejar. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy más pronto que otros días. En este sentido hemos acabado más tarde, pero porque ya saben, ¿no? Que el carnaval, la programación de carnaval, esa mayor cantidad de contenido en la tarde nos hace que se retrase un poco este espacio de Tiempo Deportes, que volverá mañana miércoles 12 de febrero, como siempre a partir de las 5:15, porque también tendremos mañana miércoles espacio para el carnaval. A partir de las 4 nos quedaremos con la quinta y última de las agrupaciones que van a estar en esa gala de presentación del IES Maestro Francisco Fatou, que es este sábado a las 8 de la tarde y para la cual mañana también sorteamos entradas, dos entradas, una entrada doble, dos entradas para poder asistir a este arranque del carnaval. El deporte que llegará, como digo, a partir de las 5:15, antes a las 3:30 estaremos con la tarde. Gracias por estar ahí un día más, feliz resto de jornada.